ajeno. Largo se le hace el día a quien no ama, y él lo sabe. Y él oye ese tañido corto y duro del cuerpo, su cascada canción, siempre sonando a lejanía. Cierra su puerta y queda bien cerrada. Sale y por un momento sus rodillas se les van hacia el suelo. Pero el alba, con peligrosa generosidad, le refresca y le yergue. Está muy clara su calle y la pasea con pie oscuro, y cojea enseguida porque anda solo con su fatiga, y dice aire, palabras muertas con su boca viva. Prisionero por no querer, abraza su propia soledad, y está seguro, más seguro que nadie, porque nada poseerá. Y él bien sabe que nunca vivirá aquí en la tierra. A quien no ama, ¿cómo podemos conocer o cómo perdonar? Día largo y aún más larga la noche. Mentirá al sacar la llave. Entrará y nunca habitará su casa. Claudio Rodríguez. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura y cine para todos en su edición especial de verano. Bienvenido a este espacio de carácter semanal que les acompañará hasta el próximo mes de septiembre con libros y cine. Dos grandes compañeros de viaje. Hoy, 9 de agosto, nos acercamos a las obras de Luis Ferdinand Celín, Claudio Rodríguez, César Beccaria, Miguel Gallardo y el gran Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, en la sección de libros, y a Saint Ellis y a la gran directora italiana Liliana Cavani en la segunda sección, nuestra sección de cine, que completaremos con dos bandas sonoras memorables, las pertenecientes a la película Techo y Comida. Banda sonora, canción en voz de Malena Mateo y I Have Seen It All, Yo Lo He Visto Todo, de Björk, la banda sonora de Balear en la Oscuridad. ¿Están preparados? Comenzamos. Estoy leyendo un libro del que estoy atrapado. Es un libro que estoy releyendo, más bien. Lo leí hace ya unos años. Se titula Viaje al fin de la noche. Y su autor es el escritor francés Luis Ferdinand Auguste d'Estouches, que nació en 1894 y murió en París el 1 de julio de 1961. Es un escritor importantísimo. Muchísimos lo consideran autor clave de la literatura francesa, porque trajo un estilo nuevo de escritura que, en cierto modo, modernizó una literatura francesa bastante pacata, bastante cerrada en determinadas formas, en convencionalismos. Y él fue un soplo de aire fresco, no solo en la literatura francesa, también en la literatura a nivel mundial, ¿no? Se dice que es el autor más traducido del francés, tras Marcel Proust. Y este libro, El viaje al fin de la noche, es una de las obras más importantes que se publicaron en Francia en el pasado siglo XX. Obra, como les decía, de un hombre que tuvo una vida muy, muy particular, muy especial. Él participó en la Primera Guerra Mundial y fue gravemente herido, fue condecorado por esto. Se consideró entonces una hazaña. Curiosamente, un país que lo condecoró y luego lo terminó lanzando casi al infierno por la aparición de unos panfletos que hizo contra los judíos durante la ocupación alemana de Francia. Pero esto sería muchos años después. Él fue herido en Ypres durante la Primera Guerra Mundial. A mí me interesa mucho su etapa viajera. Él hizo muchísimos viajes, estuvo en Canadá, en Inglaterra, en Cuba, en Senegal. Y eso le dio una importante visión global muy crítica. Era un escritor viajero, y este viaje al fin de la noche viene a corroborarlo, porque es un libro en el que un protagonista viaja alrededor del mundo para dar forma a este mundo propio de Celine, contradictorio, muy, muy, muy especial, pero absolutamente genial, ¿no? La novela esta, Viaje al fin de la noche, apareció publicada en, si no recuerdo mal, 1932, y tuvo un éxito importante, casi instantáneo, ¿no? Sobre todo de crítica y por el empleo del francés más antiacadémico, más gregario, más jergal, más cercano a la oralidad, es decir, a la forma que tenemos de hablar. Es un lenguaje que había sido ninguneado muchas veces dentro de la gran literatura, pero que Céline demostró que podía, y de hecho era gran literatura, ¿no? Escribió tres panfletos, que fueron los panfletos de la discordia, los que le granjearon tantos problemas, porque eran panfletos de carácter pacifista, pero antisemita, ¿no? Él pensaba que los judíos, pues no eran precisamente el pueblo bendecido, ¿no? Y escribió estos tres panfletos durante la ocupación alemana de Francia, por vaya usted a saber qué razones, ¿no? Y tuvo que abandonar Francia en 1944 con Lucette, la que fue su tercera esposa, tras la separación más bien con Elizabeth Craig, que es el personaje, muchos de los rasgos del personaje femenino que aparece en Viaje al fin de la noche son de Elizabeth Craig, esta estadounidense de la que estuvo profundamente enamorado, ¿no? Y como le decía, él salió de Francia con su tercera esposa, con Lucette. Primero vivió una época en Alemania, luego pasó a Dinamarca, allí fue detenido y fue acusado de colaboracionismo. Esa acusación muy grave entonces y en la actualidad también en muchos países, ¿no? Pero entonces le ocasionó graves problemas, pasó mucho tiempo en la cárcel y su imagen pública se deterioró mucho, ¿no? Fue declarado de gracia nacional en Francia, como tantos escritores talentosos que se ven atrapados dentro de las vorágines de las guerras y demás. Sufrió mucho y no regresó hasta 1951 a este país, su país, Francia, la quemaba también profundamente. Tras ser amnistiado, ¿no? Se hizo una pequeña campaña para limpiar un poco su imagen, pero no llegó a calar y murió en desgracia, ¿no? Murió en desgracia y muchos franceses no le perdonan la escritura de esos panfletos y olvidan que era autor de una novela como esta, tan incendiaria y tan bonita como Viaje al fin de la noche, ¿no? Fue médico, como decía al principio, y fue un médico también que trabajó mucho con los desfavorecidos. Tenía una clínica especial para personas que no tenían medios, ¿no? Y les consagró gran parte de su tiempo, de su vida, ¿no? Murió de un aneurisma cerebral, tuvo una muerte también dura. Y a mí como escritor me interesa mucho, me interesa esta novela que tiene muchísimos rasgos autobiográficos. Esta es la historia de un chaval, Ferdinand Bardamou, que decide abandonar el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Están las trincheras, durante la Primera Guerra Mundial murieron millones y millones de personas, sobre todo en Francia, ¿no? Ahí está Verdún y demás, y esto lo vivió en primera persona Ferdinand Céline, y dio fe de ello en este libro antibelicista y plagado de críticas a un sistema que le parecía tremendamente injusto, ¿no? Bardamou decide desertar y hay infinidad de pasajes formidables en este libro, retratando el absurdo, la brutalidad de la guerra, también los personajes, distintos personajes muy, muy particulares, muy pintorescos, muy especiales. Sale rumbo a una colonia francesa en África. Allí otro pasaje memorable son las descripciones de las colonias, que él considera que se fundan en la explotación del negro. Esta es una idea muy antigua que ya se había tratado antes en la literatura universal. Lo hizo, recuerdo, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que pensaba que el blanco era una maldición para el negro y demás. Es una idea que retoma Céline. Luego escapa a Nueva York, vive por un tiempo, pero termina regresando a París. Y es una historia sencilla, circular, es decir, un viaje de circular que lo lleva de vuelta a su lugar de origen. Pero cuando vuelve ya no es el mismo, ¿no? No es el mismo Ferdinand Bardamú que abandonó las trincheras, ¿no? Es otro hombre diferente, ¿no? La experiencia y el transcurso de los días, de ver tanto mundo, lo han transformado, ¿no? Y lo han convertido en otro, un libro controvertido y genial. Toca muchos temas, aborda muchísimos temas. Puede ser violento, puede ser amargo, puede ser, si me apuran, escurridizo. Tiene un ritmo alocado, acelerado, que decía un gran crítico español. Y ahí quizá radique gran parte del éxito de este libro, ¿no? La sucesión desenfrenada de acontecimientos, de ideas que brotan casi como un torrente, ¿no? Me gustó también mucho una novela suya, Muerte a crédito, que apareció en 1936. Y me gustaron también otro libro que leí hace unos años, que apareció en la editorial Lumen también, que era Las cartas desde la cárcel, en la que este hombre intentaba limpiar su imagen también, mostrar que no era ese ogro que habían visto tal, y es muy, muy recomendable también ese Carta desde la cárcel, que apareció, como les decía, en la editorial Lumen. Luego, para nuestro poemario de esta semana, pues traía un poeta también formidable, que a mí personalmente me atrae mucho, el poeta zamorano Claudio Rodríguez García, que nació en Zamora en 1934 y murió en Madrid el 22 de julio de 1999, y que pertenecía a la generación del 50 y del que me atrae muchísimas cosas. Me atrae muchísimo este poeta, me parece un poeta magnético por muchas cosas. Primero por su formación, porque viene de la poesía simbolista francesa, de la lectura de los grandes poetas franceses del XIX, encabezados por Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, eso se nota en sus textos. Y también me interesó mucho su precocidad, porque a los 18 años ganó el premio Adonais, por don de la ebriedad. Este premio, que es uno de los más importantes que se conceden dentro de la poesía española. Y este libro, Don de la ebriedad, que marcó a muchas generaciones, porque es un libro que impresiona siempre, que impresiona muy, muy especial, muy único, ¿no? Se licenció en Filología Románica en 1957 y en 1958 publicó Conjuros, también otro libro fantástico. Y también fue un año importante para él porque empezó a trabajar como lector en Nottingham. Esta es una experiencia que le marcó mucho. En Nottingham, y si no recuerdo mal, los 2 años siguientes estuvo en Cambridge. Dos, cuatro, cuatro o cinco cursos creo que hizo en Cambridge. Y allí entró en contacto con una poesía que a mí me interesa especialmente, que es la poesía de los románticos ingleses, sobre todo Dylan Thomas y William Wordsworth. Y esa mano de Dylan Thomas se deja ver mucho en la poesía, a mi modesto entender, de Claudio Rodríguez. Muchos temas, ritmos, giros. Es un poeta de crecimiento lento, Claudio Rodríguez, pero podemos ver en muchos de sus versos, sobre todo en los libros posteriores a 1970, esa influencia que ejercen los románticos ingleses, ¿no? Los libros que aparecen a partir de 1970 son los que lo consagran como el gran poeta que siempre fue, ¿no? Libros como El vuelo de la celebración. Y luego, claro, luego las apariciones desde mis poemas, que fue recopiló sus cuatro primeros libros en este desde mis poemas, que apareció en 1983 y por el que ganó el premio de las letras de Castilla y León. Luego también el Premio Nacional de Poesía. En diciembre del 87 fue elegido miembro de la Real Academia Española. En marzo de 1993 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. A mí hay muchos poemas suyos que me gustan, y hay uno por el que siempre, siempre termino releyendo, ¿no? Se titula Espuma, y me ha gustado mucho también una edición que ha aparecido en las publicaciones de la Residencia de Estudiantes, que ha sacado este libro, Poesía en la Residencia, esta pequeña colección de Poesía en la Residencia, y un número especial dedicado a Claudio Rodríguez. La edición es del año 2003, y lo que tiene de particular, además de una edición preciosa, es que contiene un CD en el que el propio poeta lee sus versos, ¿no? A mí me gusta mucho este, Espuma. Miro la espuma, su delicadeza, que es tan distinta a la de la ceniza, como quien mira una sonrisa, aquella por la que da su vida y le es fatiga. Fatiga y amparo, miro ahora la modesta espuma. Es el momento bronco y bello del uso, el roce, el acto de la entrega creándola. El dolor encarcelado del mar se salva en fibra tan ligera. Bajo la quilla, frente al dique, donde existe amor surcado, como en tierra la flor nace la espuma, y es en ella donde rompe la muerte. En su madeja, donde el mar cobra ser, como en la cima de su pasión, el hombre es hombre, fuera de otros negocios, en su leche viva. A este pretil, brocal de una materia que es manantial, no desembocadura, me asomo ahora, cuando la marea sube, y allí naufrago, allí me ahogo muy silenciosamente, con entera aceptación, ileso, renovado, las espumas imperecederas. Yo creo que es uno de los poemas más hermosos de la literatura española del siglo XX, y quizá de todos los tiempos, ¿no? Rodríguez tenía muchas cosas, muchos niveles de lectura, y su poesía, que muchos consideran difícil, pero a mí no me lo parece tanto. Lo que sí exige es que el lector se aproxime lentamente, porque es una poesía formalmente muy bien estructurada, y que exige al lector una gran implicación emocional, ¿no? Es un autor español que está a la altura de los grandes poetas mundiales del siglo XX, y es difícil de imitar. No es un poeta especialmente erudito, pero sí es un poeta intuitivo, capaz de ver la poesía en la realidad y capaz de capturarla y de captarla. Creo que es un poeta de fuera del libro. Es un poeta vivo que entendía que la poesía estaba ahí y había que hacer un esfuerzo para encontrarla y llevarla al libro para entregarla a otros, ¿no? Pero solo cuando uno había hecho el esfuerzo para encontrarla. Él hizo pocos libros, pasaba mucho tiempo entre una publicación y otra, y era por eso, porque realmente creo que estaba buscando lo real poético, ¿no? Quizá eso, basado en una necesidad interna de no escribir un poemario típico cuando se conocen los rudimentos de la poesía, sino de hacer algo auténtico, fuerte y fuera de serie, ¿no? Y eso es lo que es ese poeta, un fuera de serie. Hay poemas como este que acabo de releer, Espuma o Herida en cuatro tiempos, que dejan una huella muy profunda en el lector. Creo que es una obra de calidad y de coherencia, y creo que es un poeta muy, muy, muy importante, extraordinariamente importante, Claudio Rodríguez. Para nuestro libro de filosofía, pensamiento hoy, traía uno fantástico, que es de César Bonesana, que fue un filósofo, jurista y economista italiano que nació en 1738 y murió en 1794. Este hombre se interesó por la situación de la justicia y publicó este libro que he estado leyendo esta semana, de los delitos y las penas, en 1764, ¿no? Y me ha encantado este libro, me ha encantado, me ha roto por la mitad. Yo no lo conocía, había leído algo de él, pero estoy metido de lleno en su lectura, porque me parece que este libro fue revolucionario. Fue revolucionario porque tocó un tema que hasta entonces era tabú. Las cárceles, la vida de los presidiarios, los fundamentos de derecho, la necesidad de abordarlas. Fue también uno de los grandes inspiradores del movimiento de reforma del derecho penal, tan importante que a mí me... Es un tema también que me gusta mucho, que me atrae mucho, ¿no? Hay muchos fragmentos de este libro que me gustan, pero de los delitos y las penas, en cierta manera, se exponen las ideas de lo que hoy se asocian con frecuencia a los fundamentos del derecho, ¿no? Y es un libro que hace pensar, que piensa y que mueve y que movió el mundo, ¿no? Gran parte del ideario del derecho, parte de esa idea de que tenían los hombres como César Beccaria, del que estamos hablando, y que han llegado hasta nuestros días. Este libro, de los delitos y las penas de César Beccaria, me parece imprescindible en cualquier biblioteca, ¿no? Luego, para la sección de infantil y juvenil, pues traí un libro de Miguel Gallardo, titulado Turista Accidental. Miguel Gallardo es un autor porque yo siento debilidad, pero tiene una forma muy especial de hacer las cosas, ¿no? Sus obras son siempre únicas, ¿no? Muy personales. Siempre yo lo conocí a través de un libro, que era María y yo, que apareció en Astiberri en 2007. María es una hija de Miguel Gallardo, padece autismo, y él hizo un libro para ella, ¿no? Para que el mundo entendiera que era tener un hijo autista, ¿no? Y creo que lo consiguió, ¿no? Porque es un libro pleno, fundamental, una de esas novelas gráficas que llegan para quedarse, que subrayan la importancia de este género y que lo dignifican, ¿no? Hay muchas cosas de él que me atraen, pero es un gran comunicador. El dibujo siempre lo reduce a sus elementos mínimos. Me ha gustado mucho este Turista Accidental que acaba de aparecer, y en el que simplemente nos cuenta sus viajes por el mundo, en México, Japón, los viajes por el mundo de un hombre muy despistado, ¿no? Pero que ya es un dibujante consagrado. Y me gustan mucho las escenas en el aeropuerto. Me gusta también que tenga cierta crítica política o me gusta todo este libro. Me parece que no tiene altibajos. El trazo es como suelen ser todos los suyos, ¿no? Que tiene la sensación de que lo que quiere hacerse entender lo reduce todo a los elementos mínimos, hay muy poco color, y me parecen libros mágicos todos los que hace Miguel Gallardo. Dejo otro a Miguel Gallardo, entro directamente ya ahora en el libro de playa. Hoy traigo un libro de playa muy especial, que fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry, que fue un escritor francés que nació en junio de 1990 y murió en la isla de Rieu el 31 de julio de 1944. Fue un escritor y aviador francés, el autor del Principito. Nació en una familia bien, una familia aristocrática, y se hizo piloto cuando estaba cumpliendo el servicio militar en 1921. Estamos hablando de los periodos grandes de la aviación mundial, el periodo de los pioneros, los primeros viajes intercontinentales, y ahí es donde hay que marcar la figura de este extraordinario escritor, Saint-Exupéry. Él se trasladó a Sudamérica en 1929, allí hizo sus primeras novelas. La primera fue un éxito rotundo, Vuelo Nocturno, que apareció en 1931 y maravilló a todos los lectores del mundo, ¿no? Y maravilló entonces y sigue maravillando ahora, ¿no? En 1938 él fue movilizado por el Ejército del Aire, perteneció a una escuadrilla de reconocimiento aéreo y terminó marchándose de Francia cuando fue ocupada, ¿no? Terminó marchándose de Francia, fue a Nueva York e intentó convencer a los norteamericanos para que entraran en guerra, ¿no? Fue una de las voces más influyentes de la resistencia francesa y una de las más apreciadas, ¿no? De las más seguidas, ¿no? Saint-Exupéry regresó a Europa para volar con la fuerza francesa libre y luchar con los aliados. Él antes había estado también en la Guerra de España, había tenido una vida muy, muy especial, había estado en el Sahara, había hecho algunos otros libros más, y aquí tenía 43 años, era mayor, y pensaba que podía aportar muchas cosas, pero tuvo muchos problemas en esta última etapa de su vida, porque había sufrido muchas lesiones, entonces, y eso le condicionaba su capacidad como piloto, ¿no? Era un ser humano extraordinario, era un escritor de leyenda, hizo Correo del Sur, Vuelo Nocturno, otro libro que me gustó mucho, Tierra de Hombres, hizo El Principito en 1943, hizo Esta Carta a un Rehén en 1944, los dos libros que más me gustan de él son dos libros que escribió durante la Segunda Guerra Mundial. Esta Carta a un Rehén se envía a un amigo francés y judío, León Wert, pero se podía escribir para todos los franceses porque Saint-Exupéry consideraba que todos eran rehenes de los alemanes, ¿no? Rehenes del totalitarismo, ¿no? Aquí se recapacita sobre el derecho a la libertad, sobre el libre albedrío, sobre el valor de la vida. Es un libro lleno de luces, ¿no? Miren, por ejemplo, esta página 26. Y ahora, cuando Francia, a consecuencia de la ocupación total, en bloque, con toda su carga, se ha sumido en silencio como un navío en todas las luces apagadas, del que se ignora si sobrevive o no a los peligros del mar, la suerte de cada uno de los que yo amo me angustia mucho, mucho, mucho más que una enfermedad que se hubiera apoderado de mí. Me siento amenazado en mi esencia a causa de su fragilidad. Esta noche no puedo dejar de pensar en alguien que tiene 50 años. Está enfermo, es judío. ¿Cómo podrá sobrevivir al terror alemán? Para poder imaginar que todavía respira, necesito creer que permanece ignorado por el invasor, secretamente protegido por el hermoso muro de silencio de los campesinos de su pueblo. Solo entonces pienso que todavía vive, solo entonces, deambulando a lo lejos en el imperio de su amistad, que no tiene fronteras. Esa amistad en la que me es dado sentirme, no un emigrante, sino un viajero, pues el desierto no se encuentra ahí donde cree la gente. El Sahara está más vivo que una capital. La más bulliciosa de las ciudades se vacía si dos polos de la vida se desimantan. Este libro, en este tono precioso, mágico, como todo lo que hizo él, ¿no? Y con esta Carta a un Rehén terminamos nuestra primera sección de literatura. Comenzado nuestra segunda sección de cine, con esta joya que pertenece a una película 100% andaluza, ambientada en Jerez, Jerez de la Frontera, y ha catapultado al estrellato a su protagonista, la actriz jiennense Natalia de Molina, que logró el Goya 2016 a la mejor actriz por su papel en esta película. La letra es de Miguel Caravante, la música de Daniel Quiñones y Diego Pozo, y en la voz encontramos una voz portentosa, la voz de Malena de Mateo. Nuestro bloque de hoy trae dos películas, como viene siendo habitual. La primera, la película del siglo XXI, es una película que he visto hace apenas una semana, que se titula Metro Manila, y que ha sido dirigida por Sam Ellis, y que me ha gustado muchísimo esta película. La sinopsis dice que, bueno, que simplemente se trata de la historia de una pareja que tiene una niña pequeña y decide dejar el campo al norte de Filipinas y dirigirse a la capital, Manila, para buscarse una vida mejor, ¿no? Oscar, el protagonista masculino, ojo también a los secundarios, sobre todo el papel de la mujer y del compañero de trabajo. Oscar, como iba diciendo, entra a trabajar en una compañía de camiones blindados y le emociona mucho porque piensa que eso va a ser un gran trabajo y que les va a permitir conseguir lo que andan buscando, que no es otra cosa que una vida más digna, ¿no? Pero está muy equivocado porque es un trabajo muy, muy complicado, es un trabajo con un alto índice de mortalidad. Es una película centrada en la corrupción, en la violencia, en los sistemas imperfectos donde vemos cómo determinadas formas fuera de la ley prosperan, mientras que hombres buenos como Oscar se ven atrapados bajo la rueda, ¿no? Oscar piensa que va a salir adelante, que va a sacar a su familia, y Sam Ellis nos deja una película que a mí me pareció deslumbrante. Me pareció deslumbrante porque me parece muy fresca, muy, muy real, muy creíble, con una trama muy lograda, con cierto tono poético, con una sinceridad no forzada también. Yo creo que para él esta película va a marcar un antes y un después, porque será muy difícil que pueda igualar lo que ha hecho con esta cinta, que bueno, que ha sido muy muy premiada en cantidad de festivales. Recuerdo que en el Sundance Festival de Cine Independiente de Estados Unidos ganó el premio del público, un premio muy muy valorado. También aquí en España ha ganado algunos. En el resto de Europa también ha sido una película que ha tenido una gran repercusión, porque contiene dosis de corrupción, como decía, de denuncia, de viaje al centro de los personajes. Tiene un gran pulso muy sostenido, una tensión que te mantiene pegado al sillón durante toda la película, ¿no? Una tensión que es centrada en ese conflicto latente entre honestidad y corrupción, que marca, como decía, el tono de la película, y que conduce a un final sorprendente y muy muy hermoso. Uno de los mejores finales que yo he visto en mucho tiempo es este de Metro Manila. Una película que me ha dejado un buen sabor de boca, y que recomiendo también encarecidamente, ¿no? Porque es una película sobre el desarraigo, sobre el deseo de medrar, de crecer, de mejorar, pero también sobre ciertas líneas que no se deben pasar, sobre un concepto de pureza. Oscar es un personaje limpio en un entorno que no lo es, y lo es hasta el final. Hay una resolución con cierto impacto de justicia poética. Hay movimiento, hay color, hay una vibración bonita en el aire de esa película, de este Metro Manila, que es una película que me ha maravillado, tendré que ver de nuevo una y otra vez hasta desmontarla, pero me ha gustado muchísimo. Metro Manila de Sam Ellis, que es la película que traíamos para hoy, para como película del siglo XXI, ¿no? Luego, a mí siempre me ha interesado el papel de las mujeres dentro de la literatura. Cuando empezó a interesarme el cine, me preguntaba por qué no había grandes directoras de cine, o por qué tenía la sensación de que siempre estaban en el segundo plano, ¿no? Entonces, estudiando un poco más en profundidad, sí que he encontrado grandes directoras y grandes películas. Una de las películas que más me ha impresionado fue fue dirigida por una mujer, y una mujer italiana llamada Liliana Cavani, pero no ha sido la única directora de cine que he seguido, que sigo y que respeto y aprecio y admiro, ¿no? Me gusta Sofía Coppola, me gustó mucho su debut con El Club de las Vírgenes Suicidas, me gusta también Catherine Bigelow, que fue la primera mujer que consiguió el Oscar como mejor director. Me gusta también la italiana Ida Lupino, me gusta Bárbara Streisand, gran actriz, una gran directora, una gran cantante. Yo creo que sin Bárbara Streisand la historia del cine perdería algo importante, perdería bastante a mi parecer, ¿no? Me gusta también Isabel Coixet, esa cineasta catalana, siempre creativa, siempre vibrante, siempre asumiendo historias de riesgo, siempre apostando por ese cine en el que todo, siempre es todo o nada. Hace un tiempo leí una biografía que se hizo sobre Elena Cortesina, que fue la primera directora de cine en España. Una historia muy bonita también, la de esa mujer. Me gusta también Agnieszka Holland, me gusta también Jacqueline Audry, pero como les decía al principio, quizá mi favorita es Liliana Cavani, por una película que para mí es memorable, ¿no? La película es El portero de noche. Portero de noche, que apareció en 1974. Una película italiana. Y que tiene como protagonistas a un grandísimo Bogarde, grandísimo ese actor, y a una también enorme, Charlotte Rampling, ¿no? Y es una película rompedora, porque tiene lugar en la Viena de 1957, cuando un compositor norteamericano pues llega a dar un concierto, la mujer, Charlotte Rampling, se encuentra con, reconoce más bien en el portero del hotel donde se quedan, a un oficial de la SS nazi, que fue su carcelero durante su internamiento en un campo de concentración, ¿no? Fue su carcelero, su amante forzado, ¿no? Y es una película en la que se entremezclan el deseo, el odio, que parecen siempre irreconciliables, pero que están muy cerca. Hay un fuerte trasfondo político también, con grupos que se mueven en la oscuridad. Los amigos, los antiguos compañeros, camaradas del portero Dirk Bogarde, están preocupados porque van a ser descubiertos, viven en la clandestinidad, van a pagar por los delitos que cometieron. Y se mueven siempre en la sombra de la película, aparecen como trama secundaria. Aparecen coches negros, aparecen mensajes, aparecen siempre esa mano del pasado, ¿no? La mano del pasado que siempre vuelve, ¿no? Liliana Cavani creo que ya no ha hecho más películas, por eso utilizo el pasado. Fue una gran directora de cine. El cine italiano no ha muerto aún, creo. Hizo literatura también y se diplomó en el Centro Experimental de Cinematografía. Sus películas más importantes pues son esta, Portero de Noche, y otra que me gustó también muchísimo, que fue Más allá del bien y del mal, una película sobre Nietzsche, ¿no? Nietzsche también, que del que hablamos una semana a raíz de la película húngara, ¿no? Esta película, Portero de Noche, causó un gran escándalo en su época porque, claro, una perturbadora historia de amor entre una mujer en un campo de concentración y un oficial nazi, ¿no? Es un tema escabroso, difícil de tratar, pero creo que Lina Cavani se tituló con honores aquí porque hizo una película, como les decía al principio, memorable, muy cuidada en el tratamiento de una situación tan extrema, tan difícil, y sobre todo la complejidad, ¿no? La complejidad, que el fondo que Cavani da a los personajes, no se toma nada a la ligera, hay muchísimas implicaciones. Esta historia tiene muchísimas implicaciones de todo tipo, de toda índole, parece retorcida, pasional, los flashbacks, puede llegar a ser torturante, pero es como les decía, una película que tiene ese gancho que tienen las películas que son únicas, ¿no? Esa relación que se establece entre el captor y la prisionera que parece antinatural, ¿no? Hay una escena al principio, cuando se cruzan las miradas a la llegada del hotel y se reconocen al instante, es una escena increíble, ¿no? Y también está esa tensión casi insoportable, ¿no? Que termina con el encuentro. Son dos personajes marcados por el pasado, por ese pasado terrible, ¿no? Y que pertenecen siempre a él, que no pueden huir de él, ¿no? Esa mezcla del el horror con lo extraordinario, con lo sublime, cómo se va difuminando todo, cómo parece que no hay línea del tiempo. Es muy difícil el papel que hace Charlotte Rampling aquí, en esta superviviente, que se enamora de su captor, de su torturador. Eso es ese tipo de relaciones que no se pueden entender y que son imposibles de comprender, ¿no? Solo a través de la vivencia de los dos, tanto de Dirk Bogarde como la de Charlotte Rampling, ¿no? De esa vivencia compartida en el campo de concentración, ¿no? Solo desde ellos parece que se puede entender esta película. Aquí hay componentes sádicos, no se muestran como una perversión sexual, sino que se ven como una, llamémosle, materialización del trauma, ¿no? Y del dolor, ¿no? Del dolor profundo que arrastran los personajes. Creo que es una película fascinante y es una de esas películas que marca la historia del cine, ¿no? Esta Portero de Noche de mi admirada Liliana Cavani, ¿no? Y hoy, para cerrar, pues, nuestra sección y cerrar el programa, cerramos con otra banda sonora prodigiosa, la de Bailar en la Oscuridad, la canción I Have Seen It All, de una cantante también fascinante, Björk, ¿no? Una cantante que vino del Norte de Europa. Esta película es de Lars von Trier, director danés, es una historia hermosa, una lucha a brazo partido contra la fatalidad, contra la ceguera, con la propia Björk como actriz principal. Una película también centrada en la pasión por el baile, la pasión por vivir como telón de fondo. La letra dice algo así como: realmente no me importa, lo he visto todo. He visto la oscuridad, he visto el brillo en una pequeña chispa, he visto lo que he elegido y he visto lo que necesito. Y eso es suficiente. Querer más sería codicia. No hay más que ver. Usted siempre puede revisar en la pantalla de su propio corazón la luz y la oscuridad. Es una letra preciosa para una canción preciosa, en la voz siempre única, siempre impecable en su factura, la voz de Björk. Con Björk llegamos al final. La semana que viene volvemos con más libros, más cine, más fuerza, más vida, más luz. Un abrazo, hasta siempre. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I'll be. I've seen it all, there is no more to see. Elephants, kings, or Peru. I'm wall.